Hi. Me parece escuchar que te estabas muriendo y que anhelabas mi amor y morías por mis besos. Que ese amor tan real que llegaba hasta el cielo, que un día me ilusionó y me dejó sufriendo. Me parece escuchar que vivías en engaño y que tu nuevo amor ha perdido su encanto. El loco soñador que un día te quiso tanto, tanto, no quisiste, pero hoy te mueres por sus labios. Ay, y hoy te niego mi amor, pues no te lo mereces. Cuando muere la flor, la marchita no vuelve. Quisiste un día regarla y el pasado te duele, te hiere. Pues pudiste y no diste lo que hoy tanto quieres. Ay, busca a quien te quiera, busca a quien te entregue su cariño. Busca a quien te cuide tu malvado corazón herido. Hoy que fracasaste, hoy es que quieres volver conmigo, estar conmigo, salir conmigo, demasiado tarde. Ah, usted cuenta con su destino. Y mientras más te alejaste, más te olvidé. Señora Gladys, ¡qué sentimiento! Y hoy te niego mi amor, pues no te lo mereces. Cuando muere la flor, ya marchita no vuelve. Ahora quieres regarla y el pasado te duele, te hiere. Pues pudiste y no diste lo que hoy tanto quieres. Te entregué mi sueño, te entregué mi alma, hasta mi vida. Más de eso, para que dejaras sin temor sangrándome la herida. Dios me rescató, fue quien me salvó de aquel infierno. Por eso no vuelvo a besar jamás tus labios negros.